Almacén agrario, comercio justo, cultura rural, alimentos sanos. Almacén agrario, de Colonia Carolla para toda la región. 03525 1551 81 11. Alimentos sanos. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, nuevo capítulo de este programa que salimos todas las semanas desde FM La Ronda, aquí en Colonia Carolla, para toda la red nacional de Farco y la red de radios rurales. Pero por suerte, no estoy solo, como siempre, hay equipo que gana o que empata, por lo menos, no se toca. Y estamos nuevamente con la Negra Mati, a quien voy saludando desde el vamos. Buenas tardes, estimada audiencia de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, acá en un nuevo episodio, el número 64 de Ciudad Campo, y que traemos un programa algo así como denominarlo las vaquitas. ¿Las vaquitas son ajenas? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Ya hemos hablado en algún otro momento, Negra, de la situación de nuestro campo argentino, los diferentes modelos de producción, ¿no? Uno más totalmente abocado a lo que es el mercado interno, sobre todo el mercado de cercanía, los pequeños y medianos productores, las cooperativas también, y otro que directamente mira hacia Europa, hacia China, y está más pendiente de la cotización del dólar, de los commodities y demás. En este caso, Negra, vamos a estar hablando de el campo que alimenta, ¿sí? Así es. Ese campo que se las trae en la lucha constante y continua de ser resiliente, ¿no? Y de volver a reinventarse frente a un montón de situaciones sin perder el objetivo de lo social, uh-huh, de lo colectivo, de lo popular. Sí, y sobre todo también demostrando que otro modelo es posible, que es redituable, que se puede hacer dinero desde cada eslabón de la economía, cuidando la mesa de los argentinos, reconociendo también el trabajo y los derechos laborales, y a la vez como empresarios y el sector, ¿no?, que también promueve desde el capital, bueno, que también puede hacer grandes negocios sin necesidad de especular, sin necesidad de concentrar, y en ese caso también es el propio Estado quien tiene que regular, ¿no? Así es. No puede ser que solo entre pocos grandes monstruos pisotean a los pequeños productores y lamentablemente todo pasa a dependerse de unos pocos que controlan el mercado. Así que, Negra, vamos a empezar hablando del campo que alimenta, pero sobre todo metiéndonos de lleno con lo que tiene que ver con la producción láctea. Y como dijo usted, bueno, vamos a ver de quiénes son las vaquitas, ¿no? Así es. Entramos entonces de lleno a este nuevo programa, edición 64 de Ciudad Campo. Ciudad Campo, la realidad al del hombre campo, de campo, sin olvidar que somos yo ciudad. Yo quiero cantarle aquí con este instrumento y la voz que se hace oír para acompañarlo en su sufrido trajín. Porque el que canta empieza a nombrar y el que bien nombra no ha de olvidar la sangre antigua de la región, abriendo un surco en el corazón. Una melodía sencilla empiezo a sentir, late la tierra en el zapatear y un lado no sé su zarandear, le va entregando como una flor poquito a poco su corazón al hombre de campo. Yo quiero cantarle aquí. Agreste y pueblero, raíz de vino y maíz, parche amanecido en los boliches de aquí, de alcohol pendenciero, mi pena se hace sentir. Yo soy la tierra, soy el lugar, soy el destino del alfalfar, yo soy quien nadie ha de recordar, abriendo el pecho del salitral. Más tengo un consuelo, soy luz de mi propio andar, y en mi pachuco viene sillao, si hay ocasión me gusta bajar, alguna fiesta por el poblao, a ver amigos y guitarrear. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, en esta edición 64 de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, en donde hemos denominado las vaquitas son ajenas, vamos a tener grandes invitados, participantes que están relacionados con el otro campo, ese campo que es una posibilidad sin necesidad de menoscabar a toda la población frente a un sistema destructivo y maquiavélico que se aplica en nuestro país. Para ello vamos a conversar con Matías Trasorier, que es el director del Centro de Estudios Agrarios, con Marcela Jaquet, que es director de Sistemas Productivos Locales en la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios a nivel nacional, y además es parte del frigorífico recuperado Cooperativa de Trabajo, La Foresta. Él se encarga del área de gestión. Este frigorífico recuperado se encuentra ubicado en Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires. También vamos a estar conversando con productores lácteos sobre su realidad y cómo llegar con precios justos con sus productos a los mercados de cercanía. Para ello vamos a estar conversando con Gastón Britos, que es de Coronel Moldes. Él es un productor de una sociedad de responsabilidad limitada, de una empresa familiar. Estamos intentando tener comunicaciones con les compañeros de Budas, de Vecines Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Vamos a estar conversando con Silvia Marcela Cruz y vamos a cerrar este programa a toda música. Hemos invitado a los compañeros de Aromito Caburé, ellos viven en Colanchanga, allá en Río Ceballos, y de allá los traemos para que nos deleiten con su música. ¿Qué te vas a? Prepárate un mate o prepara la picadita para la cerveza y listo. Y damos por iniciada esta nueva edición de Ciudad Campo. Las penas son de nosotros, Bueno, de esta manera estamos dando la bienvenida, ya diríamos, a un pseudo columnista, porque no lo estamos llamando con frecuencia. Columnista, dígale. Y no, es que no estábamos cumplimentando el llamado tanto. Pero es culpa nuestra, él siempre está dispuesto. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Matías Estrasorier. Él es director del Centro de Estudios Agrarios. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Veo que el Ramiro no almorzó y que arrancó diciendo buenos días. Denle algo de comer, un sanguchito, algo. Queremos quedar bien en todos lados, por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, así para no pifiarle. Sí. Ah, bien, para los internacionales que nos están claro, escuchando. Claro, pero además vos viste de caravanero que es Ramiro, o sea, sigue de largo, para él todo lo mismo. ¿Qué dijimos, Matilde? Que no podemos ponernos a charlar con... No, es cierto, con los entrevistados. No. Sí, sí, sí. Con los entrevistados no se charla, bueno, Matilde, entrevista. ¿Cómo andamos? Como siempre ahí nosotros a veces no estamos en comunicación, pero sí vamos siguiendo todos los informes e investigaciones que se hacen dentro, desde el Centro de Estudios Agrarios. Muy importante el trabajo que se hace. A veces hablamos sin saber, ¿no? O por lo menos suponiendo, y la verdad que cada informe, cada investigación, por más que sospechemos que la cosa va por un lado, bueno, nos da mucha claridad al momento de plantear los temas, ¿no? Y lo que nos preguntamos con la negra, bueno, el concepto este de campo, de cuáles son los verdaderos actores cuando decimos del campo argentino, ¿sí? Bien. Bueno, lo primero que hay que comprender que la Argentina tiene un rol global como productor de alimentos, que básicamente la potencialidad la tiene lo que es la región central y sobre todo en lo que es el sector cerealero y oleaginoso, o sea, el sector de la producción de la agricultura extensiva. Y esto se debe básicamente a tres factores. Uno es la biosfera de la Argentina, los suelos ricos, el buen clima, las precipitaciones y demás, que hacen que esa zona núcleo sea muy... muy propicia y para la agricultura extensiva, sobre todo de soja, maíz, trigo principalmente, y en segundo término lo que es girasol, maní, avena, etcétera. Ese es uno de los componentes. El otro de los componentes es el conocimiento de punta, que en la Argentina se ha desarrollado la tecnología de punta a través de lo que son las casas de alto estudio, las universidades y organismos como el CONICET, el INTA, el INTI, el SENASA y demás, parte de un Estado presente que ha tenido política de Estado para el desarrollo de este polo tecnológico agroalimentario que se conforma en lo que es la zona central junto con el conocimiento de productores que le meten mucho todos los días a la producción. El tercer componente clave es la cercanía, la proximidad a una vía fluvial navegable que es la Cuenca del Plata, que le permite salir rápidamente al Océano Atlántico, y eso es lo que le da la característica de alta competitividad global que respecto a lo que es Estados Unidos, Brasil, que son los otros dos grandes competidores en materia de producción de cereales y oleaginosa. En estos países la zona de mayor productividad, la zona de mejor biosfera para la producción de cereales y oleaginosas se encuentra alrededor de 1.500 kilómetros de la salida del puerto. Eso le da una competitividad global que hace que la producción de soja, aceite de soja, pellets de soja, granos de maíz, de trigo, etcétera, se hayan desarrollado en esa región y que tenga un fuerte, una gran importancia en lo que es la generación de divisas y de desarrollo de la Argentina. Y ahí empiezan a darse la disputa de quiénes son el campo y donde, bueno, cuando uno observa ese desarrollo que, como bien mencionamos, tiene un componente de la naturaleza y otro componente de lo que es el Estado nacional, independientemente de las ideologías de los gobiernos, que ha llevado a desarrollar tecnológicamente esa región, uno observa que los grupos empresariales que dominan en ese lugar son alrededor de 20 empresas vinculadas en red y demás, qué sé yo. Por ejemplo, los principales grupos de siembra son Adecoagro, Aceitera General Dehesa, los Grobo, Boeller, el Grupo Duhau. Los principales acopiadores son ACA, Cargill, Cofco, AGD, Luis Dreyfus, Bunge, los Grobo de vuelta, y los principales agroexportadores son Cofco, Cargill, AGD, Bunge, más o menos los mismos nombres. Uh-huh. Con lo cual llama la atención la poca participación del Estado y de empresas nacionales, salvo AGD y ACA, el dominio lo tiene Cofco, Cargill. Y ahí es donde aparece muy relegado lo que es los productores, cuando muchas veces se habla y se dice, no, de los productores, que los productores, en realidad, esto está dominado por las empresas transnacionales. Y bueno, de alguna manera se celebra que Máximo Kirchner el 17 de octubre dejó claro quiénes eran los que no se arrodillaron cuando el país necesitaba el ingreso de divisa y quiénes retenían los dólares, y eran estas transnacionales. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice quiénes son el campo y a veces pone el foco en productores, se olvida de que en realidad quienes están llevando la riqueza que se produce socialmente en la Argentina son empresas transnacionales. Totalmente. ¿Y cómo está generalizado, no, el término todavía decir el campo y justamente no es el campo que nos imaginábamos capaz, no sé, en la escuela, ¿no? Los que están verdaderamente trabajando ahí. Hoy queríamos, por ejemplo, tocar el tema de los tambos, de los lácteos, porque claro, sentimos que es un sector muy invisibilizado, muy importante, y que lamentablemente con el paso del tiempo hay cada vez menos tambero y más concentrado está la industria, ¿no? Claro. Sí, incluso los eslabones estratégicos los concentran algunos grupos. Bueno, Adecoagro es uno de los principales grupos en la producción de leche. Mastelone también, e incluso Arcor, en participación con la Serenísima, también es un grupo que participa ahí. Y eso que mencionás es muy interesante, porque el desarrollo de lo que es la lechería también se ha dado en la zona núcleo, en la cuenca láctea principalmente. Y fíjense cómo en nuestra historia ha quedado subordinado el desarrollo de lo que son las producciones extrapampeanas de alimentos. Parece que es inconcebible producir leche fuera de la cuenca láctea. Y sin embargo, una de las cosas que desde el Centro de Estudios Agrarios venimos discutiendo, dando el debate teórico y a la vez también haciéndolo, es lo que son las producciones extrapampeanas. En leche, por ejemplo, en Guaymallén hay un tambo que asesoramos el equipo del Centro de Estudio Agrario en Guaymallén, a lo cual la competitividad y la rentabilidad en Guaymallén le dan los números, le cierran los números al tambero y a los puestos de trabajo que genera y a los consumidores, a los cuales le ofrece un producto, sea leche fluida o sea alguna variedad de queso, a un precio significativamente menor al que llega a la góndola de los supermercados de Mendoza, proveniente de General Rodríguez u otro lugar de la cuenca láctea. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros venimos proponiendo el desarrollo de las producciones sustentables, que le llamamos nosotros, nos basamos en lo que damos a conocer como Plan 4B, un plan de municipio productivo y sustentable basado en la bioeconomía y la bioética para el cuidado de la biosfera y la biodiversidad, centrando a la comunidad organizada en el centro del desarrollo local. ¿Qué significa esto? Que nosotros al desarrollar alguna actividad productiva como producción de leche o producción de carne bovina en algunos territorio donde parece que no se puede hacer, o donde por lo menos los paradigmas del neoliberalismo nos dicen que no se puede desarrollar esa actividad productiva, la desarrollamos y logramos dinamizar la economía ahí, tanto en lo que es la actividad directa como en lo que se complementa, en la actividad que se complementa. Pero a la vez lo más maravilloso es que nosotros, por cada litro de leche o por cada kilogramo de carne vacuna que generamos, que producimos en una zona extra pampeana, liberamos un saldo exportable, un kilo de carne o un litro de leche en la zona donde somos competitivos o más competitivos a nivel global. Con lo cual, podemos desarrollar una Argentina productiva y sustentable que genere puestos de trabajo, que genere alimentos a buen precio y saludables en cercanía de las comunidades organizadas, y generar más divisas. Y esos son los paradigmas que hay que discutir en Argentina. Y ahí en el norte de Córdoba pasa lo mismo. Parece que terminara la zona productiva en Totoral, y sin embargo se desarrollan ganadería tras la sierra. Nosotros ahí tenemos un equipo que va y trabaja ahí con algunos compañeros como Laureano, Lucas, que desarrolla la actividad ganadera en la zona de la Pampa de Pocho, y que, bueno, permite pensar de otra manera. Y hablamos de desarrollo con tecnología de punta, o sea, hablamos de llegarle a los pequeños y medianos productores con asesoramiento genético de punta, con inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Vos estás hablando como ayuda y financiamiento? Porque no... ¿Cómo es que estás hablando? Porque si ya hablamos de llegar, ¿cómo sería? En general, desde el centro de estudio a muchos de estos productores, nosotros llegamos por una convicción de querer transformar esta patria. En general, nosotros llegamos con algunos paradigmas diferentes, en los cuales hacemos campañas de asesoramiento a estos productores, y se llega con un grupo de veterinarios a los cuales claramente estos productores no se les puede cobrar lo que el mercado le cobra en general. Entonces hacemos una nueva forma de relacionarnos, intercambiamos productos. Está bien, está perfecto. O sea, está perfecto. Y otra cosa, básicamente que se pagan el asado. Ay, me encanta. Y me parece, si es con asado, bueno, pueden salir mitad y mitad, pero si es con vino, ahí capaz va a perder el producto, ¿no? No sé si se puede decir eso en este horario en la radio, pero bueno. Mati, una cosa que te quería preguntar es lo siguiente. También la realidad de los productores ganaderos en tanto así como en la Pampa Húmeda, como vos mencionabas, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y tal vez también en alguna región de Córdoba, viene siendo también una situación, por ejemplo, frigoríficos recuperados, situaciones en donde se está aplicando sistemas de pasteos con sistemas agroecológicos, de alguna manera. Todas esas son también nuevas miradas que van naciendo, ¿no? Sí, está claro. Lo que hay que agregarle a eso es el componente de la justicia social. O sea, un sistema agroecológico sin justicia social ya te lo ofrece Bayer Monsanto. Claro, claro. Bayer Monsanto ya está ofreciendo alternativas verdes, de un capitalismo verde, alternativas de agroecológicas en lo que no cambian las relaciones sociales. Sigue teniendo una relación de opresión y de concentración de esas empresas transnacionales. Entra a la página de Bayer y hay ofrecimientos de apps y diferentes tecnologías que vos con el celular podés asesorar. Entonces, si nosotros no cambiamos esos modos de relacionarnos, si no hacemos una agroecología social en la cual el paradigma no sea solamente ganar dinero, vamos a estar medio jodidos, porque va a venir los CEOs de Monsanto, o de Bayer Monsanto, o de Syngenta, o de cualquier empresa transnacional, y te va a demostrar que bajo el mismo paradigma de opresión y de extracción de riqueza, no va a tener sometido. Uh-huh. Y esas son las cosas que hay que discutir a la hora de discutir un modelo agroecológico, un modelo sustentable. Mati, sí. Hay una última de mi parte. Te quería preguntar, porque bueno, la verdad que me hice todo el dibujito mientras ibas comentando cada región, a qué está destinada. El tema es que, bueno, el Estado también es responsable de toda esa división de las producciones. Acá pongo unos porotos, acá dejo que se mantenga en piloto automático. También hay hasta una desigualdad en cuanto a los a quién se fomenta más. Es como que para que se dé vuelta esa cuestión, además del compromiso militante de organizaciones, desde, no sé, desde el Centro de Estudios Agrarios, desde propios profesionales. Bueno, hay una pata fundamental que es el Estado, que en algunos casos no quiere pelearse con todos estos monstruos que mencionaste, y que le esquiva un poco a eso y trata así de fomentar a los pequeños productores, pero como una cuestión de que no va a poder darse vuelta a la tortilla, podemos decir. Sí, hay una... hay de todo en la viña del Señor. Mira, les cuento una experiencia que fue maravillosa en la zona de Uspallata, al pie de la cordillera de Mendoza. Ahí hay un grupo, una asociación de productores que se encuentra productores ganaderos, que se da esta situación. Mira, uno de los productores se anima a escribirle por Facebook a nuestra compañera, la senadora Anabel Fernández Sagasti, y dice, yo le escribo, vamos a ver qué pasa. Y le dice, che, mira, acá somos una asociación de productores, nadie nos da pelota, qué sé yo, el municipio de La Cera no nos da bola, necesitamos que nos vengan a ver. A los 5 días va el concejal Nahuel Aice, un compañero ahí de... del Frente de Todos de Mendoza, se acerca, lo ve a los productores y dice, bueno, yo lo voy a contactar con unos compañeros que manejan muy bien la parte agropecuaria. Nos contacta el equipo del Centro de Estudio Agrario y los compañeros ahí de la zona de Mendoza van a ver la situación que tenía. Al ver las problemáticas que tenía esta asociación de productores, empieza a activar la articulación del Estado, o sea, y se termina conformando una comunidad organizada donde productores, legisladores, o sea, la política activa a lo privado, y tanto desde cooperativas de veterinarios que hay en Mendoza, más los veterinarios del Estado, tanto de la Subsecretaría de Agricultura Familiar como la Subsecretaría de Agropyme, el SENASA y otro organismo público, llegan al lugar a darle respuestas a los productores y rápidamente se empiezan a tejer esa comunidad organizada donde, por ejemplo, rápidamente se resolvieron algunos mejoramientos de lo que era el índice de preñez, teniendo índice de preñez que casi llegan al 90%. Con la sola presencia de la articulación entre lo público y lo privado, donde la política cumple un rol trascendental de decir, quiero transformar este territorio. Entonces, cuando uno dice, bueno, el Estado no solamente tiene que pensar que lleguen las soluciones mágicas de Casa Rosada, también hay que activar en el territorio la comunidad organizada, también hay que activar los lazos y usar las relaciones que tenemos para hacer esa correlación de fuerza, como le llaman muchas veces en la política, generarla para traccionar que las demandas sean resueltas. Bueno, eso fue una experiencia exitosa, con una respuesta favorable para los productores, y se está trabajando permanentemente ahí la banda de veterinarios, el Laureano, el Fito, la Noe, tiro los nombres, Luca, toda una banda de compañeros y compañeras, la Mary, que la Tutu, bueno, todo ese gran equipo que tiene tremendo compromiso para ir a trabajar con los productores y la asociación de productores. Uh-huh. Ahí creo que empezamos a tener respuesta para hacer esta patria un país serio como soñaba Néstor. Bien, bien. La verdad ahí es lindo escuchar justamente esa experiencia exitosa donde se da la combinación que todos queremos, la política transformadora, la ciudadanía organizada y reclamando también y bueno, frutos en cuanto a la producción, ¿no? Así que Mati, nos quedamos con esa también como tarea para la casa de manera permanente, de por vida, de esto de organizarse y exigir también. También está bueno contar las cosas buenas que pasan y al otro campo ya lo conocemos. Totalmente. Sí, sí, bueno, hay cosas malas, la vida tiene sinsabores también, pero no hay que cansarse de luchar. Como decía Linera, se cae, se levanta y sigue luchando uno, la vida es eso, y bueno, en esa tarea andamos. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, estimado Matías Estrasorier. Como siempre, un gusto recibirte por estos lares. Un abrazo grande, gracias a ustedes por siempre darnos un poquito de espacio para plantear y plasmar las ideas que tenemos. Un abrazo, Mati. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Desierto del alma hay que sembrar, buscándoche bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscándoche bien adentro. Un yuyo más, y seamos un yuyo más. Thank you.

tenido. Mírate un poco, baja de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado. Porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas. Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Siento porque lo que está sonando no es como tu vida. Lo digo por vos, lo digo por mí. Algo me decía Agustín, sos un fracándar porque siempre ves salir el avión. No puedo obviarlo porque lo que hizo, negra? ¿Qué hizo? Y usted, que no cerró bien el termo, me quemé toda. Pero la vi, ¿está bien? Ahora sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Quiere que le ponga algún tema? Por ejemplo, Me Arde de Fabiana Cantilo, por ejemplo. Mire, yo se lo pongo. Ahí está. Bueno, póngalo de fondo. Dale. Mientras cebo un mate. Sí, sana, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Bien. Escuchábamos recién Pato Trabaja en una Carnicería, un clásico de rock nacional, de Morris. Sí. Y bueno, recién iniciábamos este bloque con Pablo Dacal y ahora, bueno, la Fabi Cantilo, mejórese. Agua pasada de punto. Sí, ¿eh? Que me quemó ahora de la yerba, o sea, eso no se hace. Los dispensers deberían salir. Es una situación desesperante, los dispensers, como diría Fabiana Carvalho. Podrían, ¿cómo se dice?, regularse. El tema de temperatura, que la temperatura mate sea el del dispenser, ¿no? ¿Tomamos más mate o café? Mate. Sí, a veces tomamos más mate que café. Sí, así es, negra. Vamos a un temita musical y continuamos con Ciudad Campo. Ya, ¿qué tenemos a continuación? Creo ¿qué tenemos? Que más entrevistas. En no este caso, queremos seguir visibilizando el sector que poco se habla y que sabemos que la pasa muy mal, pero también sabemos que hay posibilidades exitosas si se organiza, si hay fomento, si hay gestión. Y en este caso vamos a estar hablando con Gastón Britos. Él es productor, se maneja entre Córdoba, Río Cuarto y Coronel Moldes. Y lo que hacen es llevar adelante una pyme familiar de producción de lácteos. ¿Sí? Pero con una forma bien, podemos decirlo, bien pensada para que eso pueda ser replicado en cualquier parte de nuestro país. Esta sociedad responsabilidad limitada de esta familia que lleva el sello, un sello importante, en donde de alguna manera destinan su su sapiencia, su creatividad para, sí, para tecnología, su también tecnología hay para conservar los precios, sí, justos, y para acercar al mercado local. Uh-huh. Ellos son de Coronel Moldes y va a ser un gustazo tenerlos acá en un ratito. ¿Te parece, Ramiro? Así es, Negra. Vamos a estar hablando, como decimos, con Gastón Britos. Vamos. Ahí está. Me gustó. Terminó su mate. Mejorando ahora por la tarde. Me lo pasa a mí. Vamos a escuchar a Vivi Possebon haciendo Sulky. Gracias. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Seguiría zapateando, Negra, pero bueno, tenemos un programa por delante. Totalmente, ¿no? Y sí, un programa que, como habíamos denominado, las vaquitas son ajenas. Mm. Bueno, en este Ciudad Campo número 64 hemos estado hablando con Marcelo Jaquet, que es parte de un frigorífico recuperado de una cooperativa de trabajo conformada, uh-huh, desde el año 2006 y en donde brinda trabajo para más de 170 trabajadores, ¿no? La foresta que se ubica en Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires. Y además de eso, también, otro de las aristas que en este programa queríamos tocar tiene que ver con los productores lácteos. Para eso, que ya se encuentra en línea con Gastón Britos, él es ingeniero agrónomo, es de la localidad de Coronel Moldes y es productor. La producción se lleva a cabo en una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, una empresa familiar, y de la cual brindan, hacen malabares, dicen algunos, uh-huh, algunos, para poder mantener un precio justo y acercar al mercado local sus productos. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimado Gastón Britos. Buenas noches.

empresas de altísima magnitud, sino que, bueno, un poco organizando la producción y otro poco organizando el consumo para el cambio. La verdad que me voy satisfecho, Negra, por el hecho de haber tenido buenas experiencias y sobre todo de aprender en un territorio, en una temática que bueno, que poco sabemos, ¿no? Por lo menos en mi caso, Negra, ¿no? El tema de las vaquitas, la producción láctea, es algo que vamos aprendiendo día a día. De a poquito. De a poquito. Pero bueno, como decimos, ponemos fin a esta parte de Ciudad Campo. Y dos cositas que le queremos compartir para los bloques siguientes. Recordemos que nos vamos a ir con musiquita, con entrevista ahí a la gente de Aromito Caburé. ¿Sí? ¿Sí? Pero antes de despedirnos, también queremos resaltar el trabajo de lucha de las vecinas de barrios al sur de la ciudad de Córdoba que están siendo afectados por la empresa Porta Hermanos y se fueron nada más y nada menos a la Corte Suprema allá en Ciudad de Buenos Aires a exigir que tome cartas en el asunto porque la verdad la empresa Porta ya tiene varias denuncias por contaminación y no solo es la contaminación ambiental sino que es la propia salud de los vecinos y vecinas de esa zona de Córdoba, ¿no? Poco se conoce y por eso queríamos comentar. Negra, vamos a un temita musical y ya sí, vamos con las dos últimas notitas de este día-noche que bueno, compartimos. Dale, vamos con el temita musical. ¿Qué me vas a proponer en esta ocasión? Ahí va, nos vamos para el Uruguay. ¡Ay, qué bonito! Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó. Sigue vivo.

sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. Y a los originarios tratan de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar. Y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra puedas caminar. Para que en esta tierra puedas soñar. Que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Sabache, pelo al sol, el atardecer te hizo la piel, aromita tierra en tu ser, el atardecer te hizo. Pero qué bonito eso que está sonando, estimado compañero Ramiro Chávez. Así es, negra. Son convites de usted que... Claro que bien, sí. Bien invicta, ¿eh? Vengo bien, sí. Vengo bien, te voy haciendo una buena selección de musiquita. Pero además de eso también quería invitarles a ellos que son parte de nuestras queridas Sierras Chicas, sembrada de músiques, de talentosos, de creativos. En este caso, ellos son Aromito Caburé, que es una... Está compuesto por este dúo, está compuesto por Toto y Julia. Bienvenidos a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimados Aromito Caburé. Acá estamos del otro lado, soy Toto Mánico y Julia Sánchez del dúo Aromito Caburé. Les contamos un poquito que estamos ahora, en este momento, en Colanchanga, cerquita de la reserva La Quebrada, acá cerca de la ciudad de Río Ceballos. De acá somos un poquito, Aromito Caburé, desde estos bellos lugares, con un poquito de este aire y con un poquito de aire de litoral también. Me encanta esta posibilidad de que podamos compartir la música que hacen ustedes. ¿Hace cuánto que digamos que están conformados como dúo? Hola, buenas noches. Hola, Julia. Bueno, hace unos años ya. Con el Toto, además, somos compañeros de amor. Entonces, hace un tiempito, como 6 o 7 años, que ya estamos en este proyecto. Y también compartimos otros proyectos musicales. Con otros talentosos músicos, y en nuestro proyecto, que es Aromito, también Pablo Montoya y Tito De Petri son nuestros compañeros y a su vez son quienes componen parte de la música. Entonces son, bueno, tan importantes como nosotros. Claro que sí. Y bueno, y cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que vamos a escuchar a partir de este momento? ¿Cómo se llama ese disco? Bueno, nuestro primer disco se llama Colanchanga. Un poco en los principios, como en el principio de Romito Caburé también nos encontró, por una cuestión de estar habitando el lugar, Colanchanga, en las noches de invierno, guitarreando junto al lado de la salamandra, y bueno, se iban saliendo. Con Julio también teníamos una banda de cumbia antes, y un poco en casa, ya por ahí, bueno, tratando de tocar otra cosa y pensando en otras cositas, al lado de la salamandra iban saliendo otras canciones del cancionero popular, canciones de Cuchi Leguizamón, de Atahualpa, del Chango Rodríguez, de Violeta Parra también, de Víctor Jara, siempre en una búsqueda ahí de lindas canciones que nos atraigan con sus melodías, pero que también sus letras nos cautivaban, nos decían cosas, nos hacían pensar, y bueno, ahí en las lindas noches de invierno de las Sierras Chicas se fue gestando ahí el proyecto. El salirse del corazón para andar al mundo, que así llamaron los más primeros, a la vida. Y también dicen que decían que con el caracol se llamaba el colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. Y no solo eso, dicen que decían que el caracol era ayuda para que el oído escuchara incluso la palabra más lejana. De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba. Me gusta, negra, esto de empezar también con recitados, pensamiento caracol. No sé si nos quieren ahí sumar algo más respecto a este temita. Este es un clásico. Este es uno de nuestros temas más amados, porque, tiene poesía, mucho de nuestra música tiene poesía porque compartimos la vida con poetas, y esa poesía quien la recita es mi primo, que tiene ese oficio de decidor tan bello, y el poder de la palabra. Y pensamiento de caracol es muchas veces el estado en el que uno está como músico, como música, encontrarse en esa ruta, en ese amanecer, a veces después de largas noches y largas jornadas, y bueno, pensar en la vida un poquito más tranquila, y así como lo dice el tema, ¿no? Con pensamiento de caracol. Uh-huh. Esa canción es de un compositor uruguayo se llama Gustavo Pena, el Príncipe, un bello compositor que ya ha fallecido hace unos años, pero que ha dejado mucha música muy linda, y bueno, que tiene una muy buena recepción también de la gente. Y en este disco Colanchanga también eso, confluyen autores como Ramón Ayala, como Atahualpa, como Eduardo Lagos, y también otros contemporáneos como El Príncipe, que no es propiamente del folclore, pero que sí entra dentro de un bagaje cultural que está dando vuelta. También hay una canción de Natalia Lafourcade, también una bella canción, porque las canciones también van llegando, y nos fueron llegando a veces por elección propia o por elección de alguna amiga, algún amigo que nos sugirió alguna linda canción que a nosotros nos iba a quedar linda, y que bueno, también en esto del pensar lo que dice la canción, también es muy, muy rico y muy interesante lo que puede pasar. Negra, acá estoy en YouTube, ¿sí? En Aromito Caburé, justamente estoy chusmeando acá un poquito el listado de temas La verdad que son temas muy lindos, muy conocidos, algunos, otros que dan justamente ganas de conocer, así que creo que lo agendo y ya tengo música para la semana. Qué bueno, más vale. Bueno, muchísimas gracias, estimades, por pasar por Ciudad Campo. Para nosotros un gusto poder difundir y visibilizar la música que se hace en nuestras sierras chicas. ¿Cuándo os tocan? Son los caburé que están ahí gritando. ¿Cuándo tocan nuevamente? Tocamos siempre, seguidito. Lo que pasa es que, bueno, estamos tratando de terminar el disco. Y se viene un poquito esta movida del mundial, entonces estamos viendo cómo nos va a encontrar los próximos meses. Nos gustaría con poquitas fechas para poder terminar nuestro disco. Pero también pasa que a veces la invitación, bueno, es interesante o nos convoca porque nos importa el motivo y bueno, y ahí estamos también. Pueden seguir ahí nuestras redes, en Instagram, en Facebook y ahí en YouTube, como nos pueden seguir como Aromito Caburé, y ahí vamos a ir avisando de nuestras próximas fechas. Sí les podemos adelantar que el 29 de enero, domingo 29 de enero, vamos a estar en el Festival Somos Identidad, Festival de Colanchanga, Festival Barrial que organizan los vecinos y el Centro Vecinal acá de Colanchanga. Junto a otros artistas de acá de la zona, de nuestra zona. Bien, bien. Siempre uno ya va previendo. ¿Y sí? El verano. Está muy bien, claro. así. Bueno, Negra, mire la hora que se nos hizo. Sí, tardísimo. Yo le propongo a Julia, a Toto, a que nos despidamos y que nos acompañen en el saludo final de este Ciudad Campo. ¿Y qué tema va? ¿Con qué tema nos vamos claro, a despedir? ¿Con qué tema nos convidan para ya simplemente saludar y despedirnos, Negrita? Me parece la oncena, ¿puede ser? Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación, cortadita, pero invitación al fin. Y bueno, nos despedimos con el primer tema que grabamos, que es La Oncena, una chacarera muy antigua. Y bueno, esperemos que la puedan disfrutar y la puedan bailar en la casa. Ramiro, a mí hay una que me gusta, que se llama La Negra. La Negra. Ah, bueno, justamente empezamos ese bloquecito con claro, La Negra. Claro, claro que sí. Así que hemos cumplido, tanto con nosotros como con Toto y María Julia. Así bueno, que muchísimas gracias, chicos. Y ya les debemos la visita en algún momento. Por en favor. Les haremos la visita. De una, con guitarra y cerveza. Estamos lejos, pero no tanto. Así que nos preparamos. Nos vamos entonces con Aromito Caburé. Agradecemos a Toto, a María Julia y nos despedimos con este lindo tema que se llama La Oncena. Vamos con ese tema. Blanqueando de espuma el río, y el río se va a la nube, libre como el canto mío. No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra, yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera. El viento que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo, me anda faltando una nota para llegar a la docena. Por eso mi chacarera se va llamando La Oncena. Thank you.